Un poco estamos intentando desmontar las mentiras de Repsol, ¿no? Repsol tiene un poder, un músculo de, digamos, de transmitir mensajes, ¿no? O sea, ellos redactan mensajes, ellos intentan inculcar a la población, a los accionistas, a los gobiernos, de que es una empresa transparente, sostenible, etcétera, ¿no? Hay muchos mecanismos para hacer esto, ¿no? Unos son, por ejemplo, los informes de responsabilidad social corporativa. Otros son la publicidad en los medios. Otros son los galardones que se autoadjudican ellos mismos para parecer ante el público como una empresa que es solvente en cuanto a seguridad, en cuanto a respeto al medio ambiente, en cuanto a respeto a las poblaciones, ¿no? Pero bueno, lo que hemos hecho es un resumen de, digamos, los impactos. Podríamos decir, no son los más graves, pero sí son los que se han documentado. Nosotros creemos que estamos manejando una información que es una pequeña proporción de lo que realmente está pasando, ¿eh? Si tenemos en cuenta que Repsol está en más de 25 países en el planeta, muchos de ellos están en África, hay una desconexión muy grande en cuanto a la información de lo que está sucediendo en estados bélicos, estados dictatoriales, y lamentablemente la información que aquí se vierte, sobre todo es pues en base a viajes que hemos hecho por América Latina, por contactos que tenemos con organizaciones de estos países, pero sabemos que hay un gran vacío de información en países donde las cosas seguramente son peores, pero no las tenemos documentadas, ¿no? Bueno, voy a apuntar rápidamente lo que hemos apuntado aquí. Y es, bueno, una es el tema de las privatizaciones. Repsol, hasta el año 98, era una empresa que sí tenía bastante poder económico, al ser una empresa que, de alguna manera, está gozando de un carácter monopólico, ¿eh? Repsol era una empresa estatal. En la época de Felipe González, el ministro Solchaga, empezó a hacer las pequeñas privatizaciones diciendo, bueno, abriremos esta empresa que es pública al capital privado porque en el afán de ganar beneficios a corto plazo de los accionistas generará que esta empresa sea más rentable, ¿no? Y de esta manera se empiezan a poner porciones de la empresa en bolsa y esto se acaba de dilapidar ya en la época de Aznar, y ya con Zapatero se guardaba la última acción de oro, que se llama, que es una acción que guardan los estados de empresas públicas privatizadas para, de algún modo, poder ejercer el derecho a veto en caso que, pongamos, por ejemplo, Repsol descubre unos yacimientos en plena Plaza del Sol de Madrid y decida hacer unos pozos ahí. Entonces, por interés nacional, el Estado podría vetar esta actuación, ¿no? Sin embargo, esta acción de oro ya fue desprendida. Por tanto, actualmente Repsol es una empresa totalmente privada. No es una empresa española, como se han esforzado en hacernos creer los ministros en el último episodio que ha habido en Argentina. Repsol, a nivel accionarial, esto es lo último que tenemos. Estos son los accionistas de Repsol. Bueno, vamos uno a uno. Sacyr, ustedes sabrán, era uno de estos grandes varones del cemento, totalmente arruinado, tiene unas deudas en base a créditos, por ejemplo, a Caja Madrid, ahora Bankia, les sonará, al BBVA, al Banco Santander. Por tanto, es un capital que, de hecho, el año pasado tenía el 20% y Repsol se ha esforzado para desprenderse, lo anuncian en la prensa estos días, hablando de la Junta de Accionistas, desprenderse de este capital tóxico que tiene la empresa, ¿eh? O sea, Repsol está cargando con capital endeudado, ¿vale? Y lo que quería Sacyr justamente era decir, bueno, si el petróleo es uno de los grandes negocios mundiales, pues vamos a meternos aquí dentro y a sacar mucho beneficio, ¿no? Y por tanto, pues presionaba en las juntas de dirección y eso, para que haya una, digamos, que los beneficios de la compañía reviertan en los accionistas, ¿no? Para sacar dinero, ¿no? CaixaBank es la Caixa, es capital catalán. También tiene grandes problemas financieros ahora mismo, está con el tema de las acciones preferentes que les enchufó sobre todo a jubilados capital de riesgo que no ha podido devolver. Se está produciendo un corralito ahora mismo en el Estado español con este tipo de activos. Pemex es una empresa estatal mexicana de petróleo. Y luego, si se fijan, hay una serie del free float, es el capital financiero deslocalizado. Si se fijan, el 42% institucional extranjero, estos son bancos y fondos de inversión de Wall Street. Por tanto, Repsol no es española, Repsol no es pública, y vemos que está a merced de una serie de tiburones financieros que lo que quieren es beneficio a corto plazo. Bueno, esto nos tendría que preocupar, más allá de que si, por el bien de la empresa, por la dependencia y la relación que tenemos nosotros ciudadanos con esta empresa. Resulta que esta empresa, como era pública y ahora es privada, como les decía, tiene bastante de monopolio. Si nos fijamos, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, estamos consumiendo Repsol. Estamos calentando nuestras comidas con butano, que es Repsol butano. Nos estamos transportando con combustible de Repsol. La electricidad, la mitad de la electricidad que se produce en el Estado español viene de las térmicas, y la mayor parte de las térmicas actualmente ya son de quemar hidrocarburos, ya sea gas, ya sea diésel. Nos vestimos con productos sintéticos, nylon, etcétera. Los productos farmacéuticos dependen casi al 100% del petróleo. Por no hablar de la agricultura, toda la comida que comimos es fertilizantes químicos, un gasto increíble de combustibles en maquinaria. Por no hablar de todo el transporte, de todos los productos que han llegado aquí han sido desplazados quemando petróleo. Por tanto, somos consumidores cautivos de esta compañía, y como vemos es una compañía que está en manos de no sabemos quién y no sabemos hasta cuándo, ¿no? Bueno, esto es un poco, yo creo que lo que está pasando en el Estado español es lo que ha pasado en los países latinoamericanos en los años 90, ¿no? Lo que se llamó el ajuste estructural, el ultraneoliberalismo, es lo que se está viviendo ahora. El resultado de esto es que ya no tenemos Endesa, porque es capital italiano, ya no tenemos Aguas de Barcelona, porque es capital francés, ya no tenemos Repsol, porque es capital americano, y por tanto estamos un poco desprotegidos, ¿no? Entonces podríamos hablar de la seguridad energética que está en juego, ¿no? Bueno, ya me he ido por las ramas otra vez, para empezar. Bueno, volvamos al currículum. Un poco esto lo voy a citar rápidamente y les recomiendo que lo puedan descargar, fotocopiar, etcétera. Hemos intentado citar todas las referencias para que sea algo consistente. Hablábamos de las privatizaciones. Repsol privatizó YPF en un momento en que toda América Latina estaba en un estado de amplia corrupción. En concreto, en Argentina, Carlos Saúl Menem, presidente entonces, fue de algún modo incitado a privatizar, a desprenderse de una compañía que estaba manteniendo el 50% del Tesoro General de la Nación Argentina, y se lo vendieron a Repsol. Hubo irregularidades en este proceso. Para empezar, la consultora Merrill Lynch hizo una subvaluación de las reservas, ¿no? Más o menos les descontaron un tercio de las reservas que ya estaban. Por tanto, Repsol, cuando ingresó, a los pocos meses ya había aumentado las reservas sin haber explorado un pozo más, ¿no? Por otro lado, en ese momento el barril del petróleo estaba a $10 el barril, ahora está más de 100. Y bueno, lo que ha hecho Repsol, y por eso ha sido los motivos de la expulsión, de las cuales yo personalmente aplaudo, lo que ha hecho el gobierno argentino, ha sido expropiar casi todas las acciones que tenía Repsol en base a una empresa que había sido argentina. Repsol lo que ha hecho durante estos 10 años es vampirizar la economía argentina. O sea, Repsol lo que ha hecho es agarrar los pozos más productivos de Argentina, sobreexplotarlos, venderle como a precio internacional a los propios argentinos el propio petróleo que ellos mismos habían descubierto. Y de esta manera YPF estaba proporcionando entre el 50% los primeros años y el 30% en los últimos años de los beneficios anuales que generaba esta compañía. Esto es una cosa bastante grave si nos damos cuenta que en el Estado español, donde está la mayor parte de consumidores, estamos hablando de alrededor casi de 50 millones de personas. Argentina solo hay 25 millones, o más o menos. O sea, estamos hablando de la mitad de las personas están proporcionando la mitad de los beneficios. Y se da la realidad que Argentina es un país mucho más pobre, con sueldos mucho más bajos, ¿no? Por ejemplo, lo que hizo Repsol con el butano es triplicar el precio, y esto directamente afectaba a la canasta familiar de las familias más pobres, ¿no? Que no tenían ni para cocinar, ¿no? O sea, la proporción de una bombona de butano en comparación al sueldo era muy desproporcionada, ¿no? Y esto directamente ha sido vampirizar pues las economías familiares, ¿no? Entonces, por eso la expulsión que ha hecho Cristina Fernández de Kirchner a Repsol. Y es curioso porque también en esta expropiación se estaban argumentando argumentos ambientales, ¿eh? Por tanto, cuando Repsol presume, por ejemplo, en el año pasado, el índice Dow Jones le dio el galardón de ser la empresa más transparente del mundo, ¿eh? También tiene muchos galardones de ser una de las compañías más sostenibles del mundo, ¿no? Sin embargo, en los países donde opera se está demostrando que hay un sistemático contaminación, etcétera, ¿no? Y esto es lo que se está manejando ahora mismo en Argentina, porque una expropiación, como ustedes saben, es que el Estado por necesidad nacional compra a un privado, pues ya sea un camino, una carretera, lo que sea, ¿no? Bueno, esta expropiación significa que el gobierno argentino va a pagar a Repsol las acciones que le ha comprado. Y ustedes saben que bueno, el Grupo está pidiendo 10.000 millones, el gobierno español también, ¿no? Y entonces lo que está haciendo ahora mismo Argentina es valorar realmente todos los pasivos ambientales que está dejando Repsol en Argentina para justamente para pagar menos, ¿no? Y entonces se están descubriendo, por ejemplo, en la provincia de Santa Cruz, 600 piscinas de crudo que al lado de los pozos petroleros que habían dejado ahí sin remediar. Se están encontrando en poblaciones cercanas a los yacimientos más grandes, que es en la provincia de Neuquén. Se están encontrando poblaciones que han estado consumiendo el agua doméstica contaminada con metales pesados, y ya pues existen índices de cáncer alarmantes en estas poblaciones, ¿no? Y todo esto pues es un poco la actividad que ha estado generando Repsol, ¿no? Por otro lado, en privatizaciones también mencionar el tema boliviano, que fue también una estafa generalizada producida en el año 96, donde se regalan todas las empresas públicas con la fórmula de capitalización. O sea, valoraban lo que valía la empresa y la ofrecían a una compañía extranjera con la condición de que prometa la inversión de ese monto, y con eso se quedaban con el control de la empresa, ¿no? De esta manera Repsol se quedó con la mitad del petróleo boliviano sin pagar nada, solo prometiendo la inversión. Evidentemente que invirtió para sí misma, y lo que ha hecho es un negocio gigante, ¿no? Ahora mismo Repsol tiene una de las reservas de gas más grandes de América Latina, justamente están ubicadas en Bolivia, ¿no? Bueno, la política de sobreprecios ya la he explicado. También está ocurriendo en el Estado español, donde la, no sé cómo se llama, la Comisión de Defensa de la Competencia ha sancionado muchas veces a Repsol por aplicar prácticas de monopolio en el tema de las gasolineras, ¿no? Bueno, en el tema de las sanciones se puede hablar bastante, porque es una práctica común, reiterada, implícita en las mismas transnacionales, que se dedican a pagar multas, ¿no? Es parte de la inversión, es infringir la ley y luego pagar la multa, ¿eh? Y esto se hace, por ejemplo, en los delitos ambientales, les sale a cuenta de contaminar y luego pagar la multa, como por ejemplo infringir la ley de precios, ¿no? Aquí vemos en una foto, es un equipo de salvamento marítimo en una de las últimas manchas que Repsol ha regalado a la costa de Tarragona, ¿no? Bueno, yo he escuchado estos días que Repsol, uno de los argumentos es decir, miren lo que pasa en Tarragona, tenemos pozos petroleros y tenemos turismo y nadie se queja. Bueno, eso es mentira. Repsol en la última década ha provocado más de 14 vertidos, el último fue de 1.900 hectáreas, no fue reportado por Repsol, sino que fue detectado en base a imágenes satelitales por Salvamento Marítimo, que vieron una mancha y dijeron, ¿y esto de dónde sale? Y fueron a verla, y entonces ahí Repsol reconoció que llevaba 3 días arrojando petróleo al mar por un descuido humano, dijeron que era, ¿no? Entonces, esta mancha se estaba acercando al Parque Natural del Delta del Ebro y, bueno, alarmó también a las poblaciones costeras y turísticas, ¿no? Y la subdelegada de Gobierno, que, bueno, es un apéndice de la compañía, porque cada vez que hay un derrame sale ella y dice, tranquilos, que las condiciones óptimas del tiempo han provocado que todo el petróleo se ha evaporado, ¿no? Esto lo dijo 3 días después de una mancha de 19 kilómetros cuadrados, ¿eh? Para que vean un poco también cómo, en qué condiciones, aunque seamos un país europeo, se está jugando todo el tema de los estándares ambientales, ¿no? Bueno, en el tema de pasivos ambientales, voy a intentar ser rápido y resumir lo que pasa con la todo lo que es el ciclo del petróleo, ¿no? El petróleo más o menos se sabe dónde está porque, bueno, hay estudios geológicos, ya llevan 200 años los geólogos estudiando, hay técnicas satelitales para más o menos ubicar dónde están. Entonces, lo que hacen los gobiernos es hacer concesiones como las que tenemos acá enfrente en Canarias, ¿no? O como las que hay en otros países donde, por cierto, son mucho más grandes, ¿no? Un bloque petrolero o una concesión petrolera puede llegar a tener 1 millón de hectáreas y los contratos normalmente son de 20 a 40 años, ¿eh? Por tanto, intentar decir que la actividad petrolera lo va a dejar todo igual es una falacia. O sea, tú no puedes estar operando una operación industrial 40 años y dejarlo todo igual, ¿no? Entonces, estas concesiones, se hace como una subasta, las empresas dicen, bueno, nosotros en algunos países se juegan a las regalías, ¿no? Dicen, nosotros te vamos a pagar 8% de regalías, nosotros 12%, bueno, pues le adjudicamos a quien paga más. En otros se dice, bueno, nosotros prometemos invertir en los 5 años tantos millones en exploración y en los siguientes tantos en producción. Bueno, pues nos interesa esta empresa, toma, te damos este lote. Entonces, cuando ya está el lote concedido, normalmente la ley dice que en los primeros 5 o 8 años se tiene que hacer una campaña de exploración sísmica. La exploración sísmica consiste en el caso de sobre tierra, es abrir líneas sísmicas, se llama, son caminos en línea recta que salvan todo tipo de terreno y accidentes geográficos, donde cada 50 metros hacen un pozo, una perforación de 10 metros y entierran medio kilo de explosivo. Esto lo hacen detonar y en base a una línea de sismógrafos, luego, y computadoras, etcétera, pueden interpretar qué es lo que hay debajo, ¿no? Por las ondas sísmicas que rebotan. En el caso del mar, hay varias técnicas. Está la exploración aeromagnética, que significa en un barrido de helicópteros con no sé qué sistema de radares que van emitiendo ondas. Y otra es lo que creo que han estado haciendo aquí, que son los disparos de aire comprimido, que bueno, son unas detonaciones que igualmente pues llegan al fondo del mar y en base a eso saben cómo responde la roca y por tanto pues pueden detectar si hay pizarra, si hay qué tipo de material que normalmente hay más probabilidades de que alberguen yacimientos petroleros, ¿no? Bueno, esto tiene muchos impactos. Las líneas sísmicas sobre el terreno supone una ocupación territorial muy grande, ¿eh? Un proyecto de líneas sísmicas puede tener entre 1.000 kilómetros de líneas sísmicas, Si son líneas sísmicas 2D, significa dos dimensiones. Luego normalmente se hace al proyecto sísmico 2D, se le añade después uno complementario que es el 3D, que ya es en tres dimensiones. Entonces se hace un barrido en cuadrícula, por tanto se cuadricula el territorio con cruces cada 500 metros. Si hablamos de ecosistemas tropicales, sepan que Repsol está en millones y millones de hectáreas de la selva amazónica, está en Colombia, está en Ecuador, está en Bolivia, está en Perú. Estos impactos son muy grandes porque están abriendo accesos en la selva para favoreciendo el ingreso de luego de madereros, buscadores de oro, mineros, etc. Está ahuyentando toda la fauna, o sea, una fauna no puede nidificar o poder tener crías si cada 500 metros están pasando caminos y están detonando, ¿no? Por otro lado, cada más o menos 2 kilómetros necesitan construir helipuertos, esto ya es una deforestación más grande. Y también cada cierta distancia pues ya construyen campamentos, ¿no? El tema del impacto social es muy grande. En zonas, por ejemplo, estamos hablando en zonas muy deshabitadas, zonas donde hay comunidades indígenas que están muy aisladas. Entonces, lo que significa un proyecto de exploración sísmica puede tener contratado unos 200 trabajadores. Entonces, la presencia humana sobre estas zonas causa muchos impactos sociales y culturales, ¿no? Sabemos lo que atrae la economía petrolera, bueno, es uno de los argumentos, ¿no?, que también se está jugando acá. En Canarias se dice que el petróleo traerá, que dará trabajo, que moverá la economía, que conocí en la selva amazónica de Perú, y bueno, se motivó y al cabo de unos meses de hablar con él y eso, pues vio que había un derrame y se dedicó a hacer fotos, ¿no? Porque entonces estas son fotos de un montón de toneladas de pescado que aparecieron en un río del Amazonas y que ninguna empresa respondió. En esa zona hay tres empresas, una es Petrobras, que es brasilera, otra es Repsol y otra es Plus Petrol, que es argentina. Bueno, el tema una vez ya han hecho la prospección sísmica, ellos ya más o menos han ubicado el yacimiento y entonces necesitan pinchar, hacer una perforación para saber la calidad del petróleo. El petróleo puede ser petróleo liviano o ligero, petróleo pesado. Esto se mide en grados API. Un petróleo pesado normalmente tiene más alquitrán, más asfalto, tiene más diésel, y un petróleo liviano pues tiene más gasolina, queroseno. El petróleo pesado, el crudo pesado que se llama, también tiene mucho más azufre, ¿no? Entonces, bueno, para hacer una perforación se necesitan lo que se llaman los lodos de perforación. Estos lodos son aguas mezcladas con barro para darle densidad, con conglomerantes, biocidas, lubricantes, antioxidantes, ¿no? Me contaba un trabajador petrolero de la zona del norte de Argentina que antes para abrir un pozo se tardaba entre 2 y 4 años, ¿no? Y se hacía 90% agua y 10% productos químicos. Bueno, ahora se aplica una técnica que acelera la perforación que se llama emulsión inversa y consiste en 90% productos químicos y 10% agua, Entonces, estos lodos son muy contaminantes y normalmente son acumulados en unas fosas que se llaman fosas de lodos de perforación. Son unas piscinas, ¿no? En muchos países, también para que se ubiquen, muchas veces los pozos petroleros están en zonas muy alejadas donde no va ningún medio de prensa, ningún periodista, no van tampoco los fiscales ambientales y por tanto gozan de cierta impunidad para hacer lo que quieran. Si pueden abaratar costos, lo hacen, ¿no? Entonces muchas veces las piscinas estas ni siquiera están impermeabilizadas, son puros huecos que ha hecho una excavadora, ¿no? Bueno, aunque la ley ahora es más estricta, hay reglamentos ambientales del sector hidrocarburos que obligan a poner una membrana asfáltica, etcétera. Estos lodos de perforación es un volumen bastante grande, tan grande como una piscina, y se ha detectado que, por ejemplo, Repsol, sin ir más lejos, eso fue denunciado por un alcalde de una población amazónica en Bolivia, aprovechando días de lluvia que los ríos bajaban turbios, estaban arrojando los lodos de perforación al río. porque estos lodos deberían recibir un tratamiento muy costoso de depuración, etcétera, y normalmente no se sabe qué pasa, pero los lodos desaparecen, ¿no? Ya no se sabe dónde van. Por otro lado, una vez pinchan, una vez llegan a perforar el pozo, un pozo petrolero puede tener entre 1.000, casi no hay, es más entre 2.000 metros y 5 kilómetros de profundidad, ¿eh? Al sacar toda la roca, esos son los ripios de perforación. Los ripios, bueno, estamos hablando de, como les decía, tanta profundidad, puedes atravesar muchas capas de mineral, puedes atravesar pizarras radiactivas, puedes atravesar metales pesados, plomo, bueno, todo lo que te vas encontrando tienes que sacarlo, ¿no? Y esto sí es acumulado en la superficie y es otro foco de contaminación, ¿no? Una vez ya han llegado a pinchar el yacimiento, los yacimientos petroleros no vienen solos, ¿eh? El petróleo siempre está acompañado con aguas de formación y gas, ¿vale? Entonces, las aguas de formación son aguas muy saladas, dicen entre 30 y 50 veces más saladas que el agua del mar, y con una concentración altísima de metales pesados, ¿vale? Entonces, hay pozos que por su composición tienen mucha más agua que no petróleo, ¿no? Por ejemplo, en el bloque 16, que es un bloque que tiene Repsol en la Amazonía de Ecuador, de cada barril de petróleo salen 8 barriles de aguas de formación, ¿vale? Entonces, estamos hablando de volúmenes gigantes, porque, por ejemplo, ese pozo está sacando miles de barriles de petróleo al día. Por tanto, son decenas de miles de barriles de agua. Un barril son 160 litros, ¿no? Estamos hablando de millones de litros de aguas de formación. Y claro, no van a contratar camiones para sacar a 100 kilómetros Repsol en ese bloque. Por ejemplo, está abierta una carretera selva adentro, 100 kilómetros para llegar al primer centro poblado, y de ahí pues hasta la planta de tratamiento, de supuesto tratamiento de las aguas de formación. O sea, casi que gastaría más petróleo en transportar el agua que el petróleo que realmente está saliendo, ¿no? Por tanto, estas aguas de formación son sistemáticamente vertidas al ambiente, ¿eh? Son tiradas al río o son tiradas al suelo para que se filtren y vayan a las aguas freáticas, ¿no? Entonces, tenemos en el continente americano, en zonas donde ya llevan décadas de explotación petrolera, que están aflorando unos índices de contaminación que realmente son alarmantes, porque están ya afectando a la salud pública, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la provincia de Sucumbíos y Orellana, en Ecuador, que se ha hecho famosa porque el Frente de Defensa Amazónico, son poblaciones afectadas, ya sea urbanas, campesinas, indígenas, se han unido desde hace muchos años para bueno, tirar un juicio contra Texaco. Texaco llegó en los años 70 y mientras en Estados Unidos estaba aplicando las tecnologías más novedosas, por ejemplo lo que se llama la reinyección, ¿eh? La reinyección supone que hacen un pozo petrolero y al lado hacen otro pozo para reinyectar todas estas aguas contaminantes, las vuelven a meter tierra adentro, ¿no? Pero en los años 70 y 80 y hasta 90, que se le caducó la concesión, lo que hizo Texaco es verter todas estas aguas de formación a los ríos, ¿no? Entonces tenemos un juicio que es un precedente casi mundial, porque le están pidiendo una cantidad muy grande. A mí se me escapa la cifra, siempre se me olvida, pero es muy grande, es como miles de millones de dólares que un juzgado de Ecuador ha condenado a Texaco a pagar por todos los daños que hay, porque son miles de familias afectadas, ¿no? Y entonces ahí han hecho análisis clínicos y hay bastantes estudios, incluso libros, que están demostrando que cuanto más cercana vive la gente del pozo petrolero, pues más es el índice de cáncer, enfermedades de piel, enfermedades respiratorias, etcétera, ¿no? Entonces es ya, digamos, un drama, ¿eh? lo que están viviendo estas poblaciones, ¿no? Otra zona muy afectada es, por ejemplo, la zona de Corrientes, al norte de Perú, donde también hay varios ríos, el río Corrientes, Marañón, que están totalmente salados, ¿no? La gente, evidentemente, sigue consumiendo esta agua, sigue consumiendo los peces y a través de la cadena trófica están bioacumulando metales pesados, ¿no? Otra zona muy emblemática es Loma de la Lata, es el yacimiento más grande de Argentina, que ha sido operado durante 13 años por Repsol. Y ahí pues también hay un juicio de dos comunidades mapuches que están enfrentando un juicio que empezó ya hace casi 2 décadas. Y claro, es una cantidad mucho menor, son 440 millones de dólares que están pidiendo por la reparación ambiental y cultural del ambiente. Son dos comunidades que están totalmente atrapadas en una maraña de cientos de pozos petroleros, fosas de lodos de perforación, fosas de crudo, carreteras, oleoductos, quemadores de gas, etcétera, ¿no? Estas dos comunidades presentan unos índices altísimos de concentración de metales pesados en la sangre y en los tejidos. Una consultora alemana hizo un estudio clínico y detectó 17 metales pesados diferentes en la sangre de los niños, ¿no? Se están dando ya casos de anencefalia fetal, malformaciones fetales, cáncer. Hace poco murió una de las dirigentes justamente por la toxicidad que tenía, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, son casos que realmente existen, no son inventados. Ustedes pueden ir de vacaciones a visitarlos si tienen gusto de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, en Ecuador, una organización se llama Acción Ecológica, que es muy, muy combativa, organiza petrotours, ¿no?, para que la gente vaya a visitar los pozos petroleros y hable con la gente afectada, ¿no? Y es muy, muy didáctico realmente verlo, ¿no? Bueno, daños a la salud pública, ya lo hemos hablado un poco. El tema de la invasión territorial, ¿no? Como les decía, millones de hectáreas, ¿eh? Por ejemplo, Repsol en Bolivia tiene 17 millones de hectáreas. O sea, estamos hablando casi de un estado, ¿eh? O sea, entonces, esto evidentemente afecta a todo lo que hay ahí, a áreas protegidas, territorios indígenas. Por ejemplo, Repsol tiene, solo en Bolivia hay 17 territorios indígenas invadidos por Repsol, ¿eh? En Perú, pues muchos más, en Ecuador, etcétera, ¿no? Y todo esto afecta, digamos, se está produciendo un etnocidio. O sea, a lo mejor la gente no muere, pero sí la cultura. Yo he tenido oportunidad este verano de ir a grabar un documental que está ahí en la salida, que se llama Nahuas. Es justamente la foto de este señor de la derecha. No se ve muy bien la resolución. Yo lo veo mejor aquí. Bueno, son pueblos aislados, ¿eh? O sea, aunque parezca mentira en este mundo tecnológico que nos está envolviendo, todavía hay pueblos que vienen en aislamiento voluntario, que no tienen herramientas de metal, ¿eh? Y viven voluntariamente en este lugar. Entonces, Repsol está dentro de territorios donde hay pueblos aislados. En el año 80, la Shell ingresó justamente al pueblo Nahua, lo contactó, luego vinieron los madereros y en la primera semana ya se enfermaron de gripe y bueno, tuvieron una epidemia pulmonar que en el primer año desapareció el 50% de la población, ¿eh? Entonces, este es el temor que hay hacia los pueblos en aislamiento voluntario. Y, por ejemplo, en Perú hay 5 reservas territoriales que son reservas intangibles, donde supuestamente no debería entrar nadie ahí, para prevenir los contagios y la muerte de esta gente, ¿no? Bueno, Repsol está en el bloque 39, frontera Perú con Ecuador, y ahí se sabe que hay pueblos aislados. Ha habido varios informes antropológicos que lo verifican, las mismas organizaciones indígenas lo saben, las mismas comunidades cercanas dicen que tienen parientes salvajes que viven en la montaña. Hay un montón de evidencias. Por ejemplo, Survival, lo pueden rastrear ahí por internet, sacó, creo que fue el año pasado, un informe que dice 39 razones que 39 razones que Repsol quiere que no sepas, ¿no? Y habla de 39 pruebas que demuestran que hay pueblos en aislamiento voluntario en el bloque 39. Bueno, ¿qué ha hecho Repsol? Ha pagado una fundación norteamericana que se llama la Smithsonian Institution, no, nunca lo sé pronunciar. Y lo que han hecho es colocar 10 cámaras fotográficas en un territorio de 800.000 hectáreas, 80 kilómetros cuadrados, y al cabo de unos meses han demostrado que no existen, porque han fotografiado monos, mariposas, pájaros, pero nunca ha pasado un indígena por ahí delante, por tanto no existen, ¿no? Bueno, nuestro colectivo envió una carta al presidente de la Caixa por ser accionista Repsol y también a Repsol, y diciendo, bueno, preocupados por lo que estaba pasando en el bloque 39. Y justo nos dijeron esta afirmación, ¿no? No, hemos puesto cámaras fotográficas y hemos demostrado que no existen. Entonces nosotros le contestamos y diríamos, bueno, están manejando ustedes una área casi tan grande como Cataluña. Es como si pusiéramos 10 cámaras fotográficas en algunos valles recónditos y con esto demostraríamos que no existen los catalanes, ¿no? O sea, entonces, para que vean un poco los argumentos, igual que los informes de responsabilidad social corporativa, los informes ambientales, lastimosamente carecen de veracidad científica, ¿eh? O sea, se desmontan por ellos mismos, ¿eh? Los datos que están diciendo, etcétera, ¿no? Bueno, el tema de la destrucción de áreas protegidas, hay un montón de parques nacionales en muchos países que están afectados por Repsol. El tema de violación de derechos humanos. Amnistía Internacional denunció que Repsol está implicada en el paramilitarismo en Colombia, ¿no? Esto es una afirmación muy grave, ¿eh? Justamente en la región de Arauca, es una región petrolera con unos movimientos sociales muy fuertes que lograron escapar de la dinámica de la guerra y de la guerrilla, ¿eh? Eran organizaciones campesinas, organizaciones indígenas, y lo que pasó es que la entrada de Repsol en Arauca en el año 2002 fue acompañada por la entrada de la violencia paramilitar, cosa que no se había dado. Yo estuve en el año 2002 justamente en Arauca y me decían, bueno, es que aquí el paramilitarismo no se puede dar en este departamento porque hay una unidad social muy grande, hay una fortaleza sindical. Aquí no puede ser que ningún vecino nuestro sea paramilitar, porque todos nos conocemos y nos defendemos, ¿no? De hecho, Arauca es, dentro de Colombia, uno de los departamentos más movilizados, ha hecho paros cívicos, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Que fueron supuestamente los del ejército que estaban protegiendo a los campos petroleros de la guerrilla, los que se quitaban el uniforme por la noche, se dedicaron a violar niñas, a trocear gente, bueno, unas cosas espantosas, prefiero no contarlas, pero realmente la política de terror que están implantando el paramilitarismo desde hace muchos años y que coincide en las áreas petroleras y áreas de la oligarquía exportadora, etcétera, son atroces, ¿eh? Y Repsol se ha visto salpicada por esto, ¿no? También hemos visto muchos episodios donde Repsol acude a las fuerzas represivas del Estado, ¿no? Esto se ha dado, por ejemplo, en el año 2003, la guerra del gas fue una rebelión muy grande donde se logró sitiar toda la capital de La Paz y era población urbana que no quería que se exportase el gas de Bolivia a Estados Unidos, ¿no? Fue una rebelión así de carácter nacional, con un sentimiento patriótico muy fuerte. Y justamente era un contrato donde estaba Repsol, donde estaba Total y donde estaba British Gas para exportar gas a Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasaba? Repsol ya había colocado las reservas de gas en Wall Street, ¿no? Y lo estaba contabilizando como reservas probadas, ¿no? De esta manera infló los resultados en la bolsa. Entonces, claro, esto estaba cometiendo una ilegalidad, creo que en... no sé cómo es el reglamento de Wall Street, dice que tú no puedes colocar algo si no está ya en el mercado. No puedes decir, no, yo tengo, soy esta empresa y tengo esto. No, esto tiene que estar ya que lo puedas comprar, porque si no es como que no existe. Entonces, presionada por los mercados, Repsol tenía sí o sí que empezar a construir la planta exportadora de gas a Estados Unidos y presionaba al gobierno boliviano. Bueno, los bolivianos la tenían clara que no se exportaba el gas porque el gas era boliviano, además se daba la particularidad que lo querían exportar por Chile y hay una rivalidad muy fuerte ahí, un sentimiento muy fuerte contra los chilenos, bueno, esto serían ya historias, ¿eh? Y entonces la gente estuvo bloqueando y acabó con una represión mortal de 67 muertos de metralleta del ejército defendiendo los intereses de Repsol, ¿no? Esto fue en el 2003, el presidente pilló un helicóptero, se fugó a Estados Unidos donde nunca ha vuelto, ¿eh? Y de ahí pues se dio la transición que acabó con el gobierno de Evo Morales, que bueno, tiene un corte un poco más nacionalista y más plural, ¿no? Entonces, bueno, esto se ha visto, el fenómeno de la petromilitarización de las zonas donde hay petróleo, hay conflicto, hay muchos intereses económicos, y esto pues vemos cómo va la cosa. El tema de los recursos no convencionales. Bueno, ahí podríamos entrar con el petróleo en aguas profundas, ¿eh? Resulta que el petróleo cada vez hay menos. Hay menos, la producción está decreciendo, hay un fenómeno geológico que se llama la curva de Hubbert o el cenit del petróleo o el peak oil, que significa que tú, cuando descubres un petróleo, a la que llegas a la mitad de la producción, a partir de ese momento, cada día que pasa, te va a salir menos barriles, vas a tener menos producción, te va a costar mucha más energía sacar ese petróleo, vas a tener seguramente que inyectar agua para garantizar la presión, y finalmente no podrás sacar hasta la última gota, ¿eh? Más o menos un 20%, 25% se va a quedar debajo. Aunque tú hayas dicho en tus informes que tienes tantos barriles de petróleo, en realidad los tienes, pero no los puedes sacar. Por tanto, es como si no los tuvieras, ¿eh? Resulta que en el mundo todas las compañías petroleras se han dedicado a inflar los datos diciendo que tienen más de lo que realmente pueden sacar, ¿eh? Y los gobiernos, en su visión cortoplacista, se dedican a salvar su propia gestión. No están pensando en un país cómo va a funcionar en los próximos 10 años, están pensando en los próximos 4 años, ¿eh? Entonces, esto ha hecho que todos los gobiernos hasta el momento no están reconociendo que el fenómeno del peak oil ya hemos llegado. De hecho, las mismas petroleras que siempre dicen no, es que hay petróleo en aguas profundas de Brasil, no, que ahora el petróleo del Ártico, no, que hemos descubierto tal. Ahora mismo las mismas agencias internacionales de energía en el año 2010 ya reconocieron que el peak oil fue en el 2006, ¿eh? Eso significa que la producción mundial de petróleo ya está declinando. Sin embargo, la dependencia y el consumo mundial sigue creciendo, ¿eh? Entonces nos estamos acercando a una pesadilla, que es el momento en que la demanda supere a la oferta. Eso significará no que el petróleo sea más caro, es que no habrá petróleo, ¿eh? O sea, no llegará petróleo. Y esto es una cosa que a lo mejor todavía no podemos llegar a entender, porque pues llevamos toda la vida con petróleo barato a nuestro alrededor. Factura hidráulica, ¿eh? Estos son los recursos no convencionales. Dicen que hay burbujitas de gas atrapadas en la roca de pizarra, que si tú inyectas agua con unos poderosos químicos, haces que la sobrepresión, eso explote, fracture las rocas y haga migrar las burbujitas de gas y las puedas atrapar, ¿no? Bueno, esto es lo que anunció creo que fue en noviembre, Repsol, que había descubierto el yacimiento de Vaca Muerta en Argentina, con unas reservas de gas que podían dar gas para los próximos 20 años, creo que dijeron. Bueno, todo esto era un dato para inflar sus acciones en la bolsa, ¿eh? Se ha demostrado que, para empezar, Repsol ya no está ahí, la han expulsado. Para continuar, esta tecnología tiene muchas dudas técnicas de seguridad y sobre todo de la generación de enormes pasivos ambientales. De hecho, hay países como Francia que lo han vetado, que han hecho una moratoria hasta que no se garantice la seguridad, no se puede hacer la fractura hidráulica. Bueno, en el Estado español ya están proliferando estas concesiones, ¿eh? De hecho, el señor Pachi López, ¿eh? Se fue a Texas y estuvo investigando, porque, digamos, el país pionero en esto es Estados Unidos, y ya han empezado las concesiones en Cantabria, en el País Vasco, hay alguna en Cataluña. Se puede consultar, hay muchas concesiones de petróleo, de este gas de esquisto en el Estado español, ¿no? Pero se está pasando por alto pues las exigencias ambientales, ¿no? Porque esta fractura hidráulica, esta técnica, lo que hace es contaminar las aguas freáticas, ¿no? Y esto ya está pasando en el estado de Nueva York, que llevan 5 años haciendo fracking, que han, bueno, multiplicado sus reservas de gas, porque el tema del gas es un tema aparte del petróleo, ¿no? O sea, el petróleo, más o menos, la curva de declinaciones va bajando, pero el gas tú puedes tener una producción así y en un año se te cae en picado, ¿no? Y eso es lo que ha pasado en Estados Unidos, ¿no? Que ha habido una crisis energética y lo que hace Estados Unidos es comprar gas y luego lo vuelve a inyectar Aunque dicen que el gas, hay gas para 30 años, etcétera, tiene este comportamiento, ¿no? Otro recurso no convencional son las arenas bituminosas, ¿no? Son arenas que están impregnadas de alquitrán y que esto ya se está explotando en Canadá. Ahora, si nos da tiempo, les voy a mostrar un vídeo muy bien, que solo verlo ya no hay que hablar nada más. Pero lo que consiste es en agarrar tierra en millones de toneladas, en grandes proporciones, y calentarla con otro recurso, por ejemplo el gas. Tú tienes gas pero no tienes petróleo, pues agarras las arenas bituminosas, las calientas y de ahí te va a regalimar el petróleo este, que es un crudo súper pesado, muy contaminante, y con eso ya puedes tener el diésel. ¿Cuál es el problema que nos enfrenta la humanidad? Que hemos descubierto los paneles solares, hemos descubierto los molinos, hemos inventado ya un coche que puede hacer 100 kilómetros, pero tú no puedes mover un camión con una batería. Ese es el problema, ¿eh? O sea, tú no puedes mover 20 toneladas de cualquier mercancía con una batería alimentada por un molino, ¿no? Necesitas un combustible que tenga una intensidad energética que pueda permitir mover esta máquina. Y por eso la apuesta hacia adelante en agarrar los combustibles más contaminantes, por ejemplo los biocombustibles, ¿no?, o agrocombustibles. O sea, a nivel energético es un poco un timo. O sea, tú casi estás invirtiendo más petróleo en generar el biodiesel que la energía que te da el biodiesel, ¿no? Además, en cuanto a emisiones de CO2, que es por lo que la Unión Europea ha hecho una directiva que el 10% del diésel tiene que ser ya procedencia vegetal, y lo argumentan por las emisiones de CO2, ¿no? Pero el biodiesel, producir el biodiesel, es deforestar, y deforestar significa que todo ese carbono atrapado en los vegetales lo vas a emitir. Por tanto, no estás reduciendo las emisiones con el biodiesel, Por tanto, bueno, todas estas soluciones de algún modo nos están perpetuando en este modelo que ya vemos, sabemos, porque hay toda la generación de pasivos ambientales, todo lo que está sucediendo, sabemos que es un modelo caduco, o sea que no podemos seguir con este modelo petrolero. Lo que hay que hacer es iniciar una transición hacia otros modelos que, claro, significarán ser muy valientes y hacer un cambio radical de nuestras vidas. Significará la autoproducción de alimentos cerca de los pueblos, significará otro tipo de ordenamiento territorial, otro nivel de vida, pero esto no se está yendo por ahí, sino se está buscando soluciones más sucias para seguir en este modelo, ¿no? Bueno, no está mal el currículum este que quería 5 minutos. Bueno, el cambio climático, ¿no?, también es bastante gracioso, O sea, Repsol es una de las empresas más contaminantes. Si responsabilizamos los productos Repsol que acaban yendo a la atmósfera, estamos hablando de millones y millones de toneladas, O sea, Repsol de algún modo se tendría que responsabilizar de sus productos. Así que si, por ejemplo, no sé, un fabricante de armas mata a un niño, de alguna manera tiene una cierta responsabilidad, aunque haya sido un soldado quien haya matado. Tú has generado ese artefacto mortal. Pues lo mismo tendría que suceder con las emisiones de CO2 que vienen producidas por los productos que ha generado Repsol. Si hiciéramos cálculos, pues bueno, aquí hicimos un pequeño cálculo. Estamos hablando, Repsol está produciendo casi 300.000 barriles diarios de petróleo, ¿vale? Entonces, eso son más o menos 132.600 toneladas diarias de CO2 patrocinadas por Repsol, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la gracia? Que los instrumentos de mercado, a través de lobbies, se han logrado insertar y parasitar todas las negociaciones climáticas, y ahora han creado toda una serie de mecanismos y artefactos financieros que, en lugar de reducir las emisiones, lo que se hace es crear mercados de humo, mercados de aire, Por ejemplo, los MDL, los mecanismos de desarrollo limpio, significan que tú eres una empresa contaminante, pongamos Repsol, lo que haces es, en lugar de tienes un compromiso de Kioto que hay que reducir el 15%, entonces, en lugar de reducir este 15%, tú plantas pinos exóticos en la Patagonia o plantas eucaliptus en la Amazonía y te contabilizan cuánto carbono absorben estos pinos y con eso puede seguir contaminando, ¿no? Por otro lado, también existen los créditos de carbono, que es que, por ejemplo, tú inundas y desplazas a unas cuantas comunidades indígenas o poblaciones campesinas en América Latina para hacer un pantano y una hidroeléctrica. Entonces, todo eso te lo contabilizan como si estuvieras, de algún modo, liberando al planeta de que la producción eléctrica que tú generas supuestamente limpia, aunque eso es otra falacia. Pues si esto se lo hubiera hecho quemando carbón, hubiera emitido tantas toneladas, ¿no? Y con esto se están haciendo una serie de mercados ficticios, mercados de humo, mercados de aire. Se está ya especulando con estas toneladas de carbono que no existen, ¿no? Son instrumentos financieros que de algún modo han eludido la responsabilidad de hacer un cambio de políticas, porque el planeta se está calentando, está demostradísimo que las consecuencias ya existen y van a ser mucho peores, y por mucho petróleo y dinero que tengamos, si hay sequía no tendremos agua para vivir, ¿no? Y esto se está demostrando, que la sequía se va a agudizar justamente en las Canarias, se va a desertizar el Estado español, bueno, etcétera, ¿no? Todo esto, las compañías responsables, también lo somos nosotros, pero ellas lo son más, responsables de este cambio climático, han logrado eludir responsabilidades y encima hacer negocio con sus artefactos financieros, ¿no? Mira, yo, para ser sincero, tengo bastante poca información. Sé que hay una lucha bastante parecida a la de Canarias, que es en Irlanda, justamente contra es una terminal de importación de Shell, y es en un pueblo pesquero, y hay una resistencia genial ahí que están desarrollando tanto los marineros, los pescadores, como también un montón de activistas que han creado un campamento de resistencia, etcétera. Pero en cuanto a las garantías de si se está contaminando o no, bueno, periódicamente se va viendo que hay vertidos también. Eso sí lo he leído en los diarios, pero no tengo mucha información, lo siento. A ver, para la gente que no sepa, Yasuní es un parque nacional, reserva de la biosfera, en Ecuador. Entonces, el gobierno de Rafael Correa, un poco, bueno, la idea fue de un grupo ecologista. Es decir, bueno, ahí había un lote petrolero que se llama ITT, que se supone que hay un montón de millones de barriles de petróleo. Ya los han pinchado y saben que existe, ¿vale? Entonces, eso es propiedad de Petroecuador, que es la empresa estatal, y este Petroecuador, sus planes era asociarse con alguna transnacional, ir a medias y sacar el petróleo de allí, ¿no? Se supone que esto daría muchos millones de dólares, ¿no? Entonces, la propuesta novedosa es decir, vamos a valorar cuánto ganaríamos, y si la comunidad internacional da la mitad de los beneficios que nosotros esperamos, nos comprometemos a dejar el petróleo bajo el suelo y a conservar este parque nacional, ¿no? Entonces, bueno, esta propuesta es muy novedosa porque de algún modo hace un contrapeso económico al valor que puede tener la ecología, la biodiversidad, respecto al valor monetario del petróleo, ¿no? Que normalmente siempre es como el monólogo donde el dinero es lo único que habla, ¿no? Entonces, bueno, esto está bien. Hacerlo en Canarias podría ser una alternativa, ¿no? Yo pienso que tiene algunas dificultades, ¿no? La primera es que creo que todavía no se ha declarado parque nacional, ¿no? La segunda es que el estado financiero global no está en buena forma como para que se consiga este dinero. Por otro lado, también estás poniendo en juego que si no consigues el dinero que de alguna manera has prometido ganar, estás dando argumentos para que la petrolera tenga argumentos para entrar, ¿no? Entonces, se lleva al terreno de lo económico y puedes ganar o puedes perder, ¿no? Por tanto, tiene un cierto riesgo. El valor que tiene es justamente, como decía, es de darle un valor a la naturaleza que normalmente no se le da. El petróleo, como les decía, en los yacimientos petroleros siempre hay aguas de formación y siempre hay gas. El gas normalmente si no hay gasoductos, que normalmente no hay, cuando hay petróleo se explota el petróleo, el gas se quema, ¿eh? O sea, por tanto, las plataformas, ya sea en tierra o en mar, están quemando gas continuamente, ¿eh? Hemos visto hace un momento el caso, esto fui a filmarlo yo en el año 2005, un asesinato que hizo Repsol quemando vivas a tres personas, dos de ellas murieron al acto, porque estaba venteando el gas, porque se dedicaba a explotar, a sacar el petróleo, y el gas lo liberaba. Este gas fue inflamado y murió esta gente. Luego, las aguas de formación que están dentro del yacimiento, yo creo que en el caso de las plataformas marinas, a mi entender, no creo que vayan a reinyectarlas, eso sería hacer dos pozos. Yo creo que lo que van a hacer es verterlas en el mar, ¿no? Por tanto, estamos hablando de una contaminación masiva con metales pesados del mar, ¿no? A no ser que ellos digan lo contrario, que van a tener una planta de tratamiento, que van a... Bueno, habría que ver, analizar muy, muy detenidamente, cuando ellos hagan su estudio de impacto ambiental, qué van a hacer con las aguas de formación, ¿no? Y por otro lado, como se ha visto en Tarragona y en muchas plataformas, existen los errores humanos, existen los vertidos no anunciados, existe luego otra cosa que hay que tener en cuenta, es que no estamos hablando solo de una construcción de hierro ahí en alta mar, que seguramente dirán que esto favorece la cría de mariscos o no sé qué, sino que, o sea, no solo eso, es todo el transporte marítimo que hay relacionado, toda la infraestructura portuaria necesaria en las costas, todas las plantas de fraccionamiento, petroquímicas, etcétera, o sea, la mancha territorial, no solo las media hectárea que ocupa la plataforma, sino todo lo que viene acompañado, ¿no? Yo creo que es bastante difícil asegurar que no va a haber vertidos ni va a haber accidentes. En Bolivia, en el año 2006, Evo Morales, presidente, se plantó en un pozo justamente de Repsol y Petrobras con el casco en mano y dijo que nacionalizaba. Finalmente no se nacionalizó, lo que se hizo es subir impuestos. Ha cambiado mucho lo que pasaba en Bolivia. Antes Bolivia ganaba el 18% de las regalías en base al precio que ponían las petroleras. Repsol decía que el barril de petróleo boliviano costaba $1, ¿eh? Y pagaba 18 céntimos de cada barril que sacaba, ¿no? Ahora mismo, pues el barril, pues si en Texas vale 100, pues en Bolivia el gobierno dice que vale $50, y de esto están pagando el 50%. Por tanto, es un chorro de dinero que está ingresando a Bolivia y que de alguna manera sí se ha notado que han cambiado las condiciones sociales, en cuanto a la educación está mucho mejor que no estaba, hay una campaña de alfabetismo, la sanidad está llegando, hay cobertura de pensiones, etcétera. Pero ¿cuál es la cosa? Bolivia es un país también petrodependiente, la gente depende del petróleo para desplazarse. Bolivia tiene petróleo, pero en Bolivia lo explotan las compañías transnacionales, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho el Evo Morales? Ha sido igual que ha hecho la presidenta de Argentina, es expropiar o comprar, esta vez no ha habido tanto ruido, ¿eh?, las partes de empresas que habían sido privatizadas. Y en este momento, la parte que había privatizado Repsol, ahora están a mitad de Repsol y mitad Bolivia, ¿no? Entonces, se produce la contradicción que un gobierno supuestamente defensor a nivel internacional de los derechos indígenas y de la Pachamama, ahora mismo está presionando a los indígenas y a la Pachamama para explotar petróleo. Porque si no, ¿qué pasa? Que Bolivia se queda sin petróleo porque las transnacionales que hay ahí juegan a cerrar el grifo y a flexibilizar las condiciones, porque si no suben los precios. De hecho, hubo una rebelión hace pocos meses porque se estaba el gobierno planteando decir, bueno, si el petróleo cuesta tanto, que lo pague el pueblo, lo que cueste. Porque nosotros estamos gastando mucho dinero en subvencionar a las petroleras para que el precio sea bajo. Y finalmente, pues, tuvo que ceder al pueblo y seguir financiando el petróleo. Entonces se están dando contradicciones también porque se ha de alguna manera refundado la empresa boliviana, YPFB, pero es una empresa que necesita, se ha asociado con Repsol, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho? Como YPFB es la empresa estatal, tiene condiciones preferentes en cuanto a los lotes de exploración. Como ya todo el país está lotizado, pues se está metiendo justamente en territorios indígenas y en parques nacionales que no habían entrado hasta ahora, ¿no? Y esto es el gobierno de Evo Morales. Por tanto, se está presentando una contradicción que se repite en todos los gobiernos supuestamente progresistas de América Latina, ¿no? Que por no cambiar la matriz energética están entrando en contradicción y en enfrentamiento con su propio pueblo para sacar petróleo de ahí, de donde no lo habían sacado, ¿no? Vale, el tema de la expropiación argentina, que por cierto están manejando argumentos ambientales para no pagar tanto, sí, yo tengo el temor, y de hecho ya ha sido expresado por las organizaciones indígenas y sociales de Argentina, aplaudiendo a la nacionalización de YPF, pero poniendo los énfasis de que la situación tiene que cambiar y que no se puede repetir lo que hacía YPF antes de su privatización, que era lo mismo que ha hecho Repsol después de la privatización, que es contaminar, que es abusar de las poblaciones, etcétera. Yo creo que el hecho de que una empresa sea estatal puede de algún modo facilitar un cierto control social, pero no garantiza que al ser una empresa, una actividad contaminante, deje de hacerlo por ser nacional, ¿no? Por tanto, esto habrá que verlo en los próximos tiempos. Yo creo que la sociedad sí está un poco atenta, ¿eh? Y va a estar bastante encima del proceso, ¿no? El gas, sí es verdad que el gas contamina menos cuando lo quemas, ¿vale? Pero lo que pasa es que el gas repite el mismo esquema de explotación que el petróleo. Por tanto, tú tienes que hacer la exploración sísmica, tienes que hacer la perforación con lodos de perforación, tienes que sacar gas que seguramente vendrá mezclado con crudo. Por tanto, lo que es la producción del gas no podemos decir que es más limpia. Es más limpia la combustión, ¿no? Pero requieres igual de gasoductos, requieres de un transporte marítimo, requieres de alta cantidad de energía para gasificar, ¿no? Lo que se llama ahora, que es un poco el boom del futuro, es el gas natural licuado, ¿eh? El gas, para que ocupe menos, se licúa. ¿Cómo se licúa el gas? Pues enfriándolo, ¿vale? Entonces, esto requiere mucha energía para enfriarlo y lo ponen en buques metaneros, que son estos buques que tienen como tres huevos, ¿eh? Que son muy peligrosos, muy explosivos, y una regasificadora está concentrando este peligro en la costa, ¿no? Y de hecho hay muchas construcciones de regasificadoras en Europa, pero también hay muchas resistencias en por ejemplo en Italia hay mucha resistencia contra esto. En el Estado español ha habido una lucha también justamente de pescadores, mariscadores, contra una regasificadora en el Ferrol. Bueno, como te decía, quema menos CO2 cuando se quema, pero no significa ni un cambio de una matriz energética, sigue siendo una matriz basada en combustibles fósiles finitos, por tanto la seguridad energética tampoco está garantizada, y yo creo que también está, por un lado, perpetuando este modelo, y no sé, por otro lado, favoreciendo que siga pues el boom inmobiliario, etcétera, porque le estás dando combustible barato, ¿no? En cuanto a desigualdades sociales, pues bueno, el gas que se consume en España, casi la mitad viene de Argelia, un país dictatorial con grandes conflictos y atropellos a los derechos humanos. Sepan que está un tal Bouteflika ahí instaurado porque en los años 80 ganó democráticamente el Frente Islámico y no interesaba a Europa, y pusieron a una especie de dictador. Por otro lado, en la otra parte de gas, la mayor parte viene de Rusia y también de Nigeria, ¿eh? Hay mucha documentación, cada vez más, por suerte, pero muy lamentable lo que explican, los asesinatos, los brutales atropellos a los derechos humanos que están ocurriendo en Nigeria, donde está gas natural y donde está Repsol, por cierto. Bueno, hay cierta jurisprudencia, pero la verdad no, en el tema legal no estoy muy informado. Sé que British Petroleum le cayó una sanción muy grande. Sin embargo, bueno, como el tema de los accidentes normalmente dicen que son inesperados, inevitables y no intencionados, aunque haya mucha jurisprudencia, esto no significa que pase, ¿no? Yo creo que la intención de las compañías no es que hay accidentes, pero sin embargo estos ocurren, ¿no? Sí, ha habido una sentencia de una demanda que creo que hizo la Cofradía de Pescadores de Amposta, es un pueblo pesquero, y bueno, les han pagado algo, pero bueno, esto no garantiza que no haya más, ¿no? En compra de voluntades, esto es un amplio abanico, ¿no? Puede ser compra de voluntades, por ejemplo, la publicidad, ¿no? De algún modo nos están distorsionando nuestra realidad cotidiana en base a mensajes que han sido muy estudiados, ¿eh? No son inocentes los mensajes publicitarios. Yo quisiera, por ejemplo, enfatizar cómo la juventud de nuestro país ha sido embaucada con los deportes del motor, ¿eh? O sea, hace 20 años nadie... La gente estaba en otro pedo, no sé, a lo mejor jugaba fútbol o iba en bicicleta, y ahora todos los jóvenes llevan un casco con Repsol, están mirando un deporte muy aburrido, por cierto, que es ver como un automovilista da vueltas ahí en una... Bueno, todo esto está pensado, es fomentar, impulsar la petrocultura en nuestra juventud. Hay otras maneras de la compra de voluntades. Una es la compra de voluntades políticas, visibles e invisibles, ¿eh? Hay el tema del instrumento del mecanismo de puertas giratorias, ¿eh? Vemos que, por ejemplo, por Repsol han pasado ex ministros, ex directivos de Repsol han acabado siendo ministros, y esto van y vienen, ¿eh? Esto es lo que se llama el mecanismo de puertas giratorias, que cuando tú estás hablando con un cargo político, estás hablando con él, o sea, ¿a quién está representando él? A la sociedad o a la empresa, ¿eh? No se sabe. Porque sabemos que los cargos duran poco, ¿eh? A veces menos de 4 años, porque están 2 años de ministro, luego se retiran, ya tienen la subvención esta, la pensión, y aparte encuentran un alto cargo, ¿no? Y esto está pasando en Repsol, está pasando en Endesa, está pasando con el Partido Socialista y con el Partido Popular, ¿no? Por tanto, este sería otro mecanismo de las compras de voluntades. Otro mecanismo es el tema de la filantropía, el tema de la compra de subvencionar presupuestos municipales de municipios endeudados que no tienen dinero, pues venga, te hacemos un polideportivo y vas a estar agradecido de por vida, ¿no? Y bueno, hay muchos instrumentos. Hay un libro ahí que publicamos en el 2006 que habla bastante de esto, ¿eh? De los informes de responsabilidad social corporativa y de la filantropía de la compañía Repsol, en base pues a lo que hemos ido reportando en la zona de Cataluña, de Tarragona, etc. En cuanto a los lodos de perforación, bueno, yo creo que la técnica es parecida, ¿eh? O sea, se trata primero de atravesar la columna de agua, estamos hablando de profundidades de hasta 2.000 metros, y de ahí inyectar estos lodos de perforación, porque lo que hace el lodo de perforación es, o sea, para atravesar unas profundidades de varios kilómetros de roca, la propia presión de la roca acaba taponando el pozo, ¿eh? Cuando se está perforando. Y por eso hay que inyectar estos lodos para que no haya vacío, porque si no se taponaría el pozo, ¿no? Por tanto, yo creo que los lodos de perforación también se van a utilizar cuando haya la perforación en aguas profundas. Lamento no responder más técnicamente esta pregunta. He apuntado beneficios, pero ya... Ah, sí, vale. Sí, bueno, como hemos visto en el cuadro de las acciones, Repsol no es pública, por tanto, para mí no tiene sentido que vengan los ministros a defender esta empresa, incluso declarando la guerra a un país hermano. Por otro lado, bueno, el único sentido que puede tener es que, claro, los bancos están de algún modo en este momento... quebrantando la economía del país, nos van a endeudar de por vida, ¿eh? Nos están dilapidando los presupuestos públicos por los agujeros que tienen estos bancos, y estos bancos necesitan justamente una compañía que no sea financiera, que no sea en base a especulación, sino una compañía que sea lo que se llama economía productiva. Y esto es Repsol, es una economía que genera algo material que existe, que se vende, que se compra, ¿eh? Que genera dinero. Entonces, estos bancos necesitan a Repsol y al Estado español para que no se caiga más en el precipicio donde estamos cayendo. Necesita una compañía española que sea que tenga los bancos españoles adentro, ¿no? Por otro lado, hay que decir que en el Estado español la ley de hidrocarburos es bastante patética. Se está pagando, creo, unas regalías del 5%, que si comparamos con otros países considerados de tercermundistas y bananeros, creo que el Estado español está mucho peor, ¿eh? O sea, en Argentina se paga un 12%, en Bolivia se subió del 18% al 50%, ¿eh? Y vemos que los beneficios económicos que va a generar los pozos de Repsol al Estado español van a ser, creo que, menores de lo que va a invertir el Estado español luego en reparar los daños sociales, culturales, de salud a la población que va a ser afectada. Bueno, los puntos flacos de Repsol. Uno puede ser el dirigirse al accionista, ¿eh? Al accionista minoritario, seguramente al mayoritario, que son estos grandes bancos, están, o sea, a por el dinero a toda costa y no tienen recaudos en invertir en armamento o en lo que sea, ¿no? Pero el pequeño accionista, aunque es minoritario y solo creo que es un 9%, puede tener cierta influencia. Yo creo que plantear, aunque sea fantasmagóricamente, una campaña de boicot, creo que solo el nombre ya hace temblar a la compañía, aunque realmente luego sea una fantasmada que no se lleve a la práctica, ¿no? Pero el hecho de plantear una campaña amplia de boicot a los productos de Repsol, yo creo que por ahí puede tener mucha fuerza, porque estas compañías realmente dependen del consumidor, ¿eh? Vale, tienen accionistas, etcétera, pero es el consumidor el que les está financiando, ¿eh? Esto no hay que perder un poco de vista que el poder que tenemos los consumidores. Además, nosotros, como la campaña Repsol Mata, siempre lo hemos tenido bastante como en la mano, porque, bueno, uno se, como que plantear un boicot a Repsol, en cierta manera, es cuestionar todo el modelo energético. No es solo Repsol y decir, bueno, ahora vamos a Cepsa. No, es que el hecho de plantearlo a Repsol significa que estás ya planteándolo un poco a todo, ¿no? Otra fuerza pública es el tema de que ahora tenemos en nuestros propios medios de comunicación que antes no teníamos. Bueno, nosotros llevamos años haciendo ruedas de prensa, acciones que creemos que son espectaculares, y nos han venido las teles incluso a filmar, pero nunca ha salido, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un silencio mediático, una autocensura que ya decía Chomsky hace años, ¿no? Que el propio periodista se autocensura porque sabe que quien mantiene el periódico o el medio es la publicidad, ¿no? Entonces ahora ya tenemos nuestros propios medios, tenemos nuestros propios canales de comunicación y la difusión, o sea, la información avanza, ¿no? Yo creo que hay un gran vacío también de información, ¿no? O sea, falta gente. Yo animo a la juventud y a la gente que le gusta el periodismo independiente, a la gente que ha estudiado alguna carrera, a la gente que simplemente le gusta chusmear por internet, que puede rescatar mucha información, porque la información, bueno, es irla juntando, sistematizando y compartiendo, y esto hace mucho daño, yo creo, el hecho de que vayan saliendo artículos, informaciones, ¿no? Esto se podría hacer, el tema de ya periodismo de investigación, de descubrir los chanchullos, ¿no? Y en cuanto a una campaña en Canarias, pues creo que sí, que sería concentrarla en muchos frentes, ¿no? Buscar el tema de las alianzas internacionales. Por ejemplo, hay una red internacional que se llama Oil Watch, y es muy veterana, que está formada sobre todo por países del sur. Eso también le da bastante, no sé, es curioso, ¿no? No es un Greenpeace, no es un WWF, no, son organizaciones no gubernamentales y organizaciones indígenas de países de Asia, de África y de América Latina, afectados por el petróleo y con una postura de resistencia, No están a emprendiendo campañas para hacer una negociación de unas compensaciones más justas, etcétera, no. Están planteando la resistencia. Y esta red, pues, está articulando campañas internacionales, está yendo a todos los foros sobre el clima, sobre el petróleo, etcétera. Entonces, articularse en base a muchas redes que ya están existiendo. Por ejemplo, creo también las alianzas entre afectados, las veo muy interesantes, pues que ustedes establezcan contactos de comunicación con afectados por Repsol en otros países o por otras compañías, también con campañas antipetroleras que hay en Europa, que tienen una tradición incluso en acción directa, en acción en las calles muy rica, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra, todo el tema de Reclaim the Streets, hay mucho activismo ahí, que hay otra cultura de activismo, ¿no? Pero que también está muy, muy enfocada también con el tema de la British Petroleum, etcétera, ¿no? En Francia. Pues no sé, yo sobre todo transmitirles un ánimo, ¿no? Porque tantos años llevo yo dando chapas aquí con salas vacías, ¿no? Y ver así de repente que hay gente, si ustedes son muchos, si tienen conciencia y están en un momento que la lucha no está perdida para nada, creo que, como les decía al principio de la charla, lo que ustedes ganen lo van a ganar también todas estas comunidades que están enfrentando un proceso mucho más desigual, ¿no? De enfrentarse a una compañía que es mucho más poderosa, que tiene alianzas con las oligarquías y con los gobiernos locales mucho más fuertes, ¿no? Entonces, yo creo que es una oportunidad aquí en Canarias lo que se está jugando, ¿no? Nosotros nos llegó como un comunicado que lo difundimos, es el llamado el Mar de los Siete Colores, una especie de arrecifes coralinos, es una reserva marina, y ahí está justamente Repsol, ¿no? Así que la verdad no tenía este dato, pero bueno, sería muy interesante hacer contacto con esta gente, ¿eh? Sería muy bonito además. Nunca suelo hablar de mí, ¿eh? Pero seguramente alguno pensará, mira, este pedante aquí está hablando contra el petróleo. Bueno, yo vivo en una casa que llevamos 15 años desconectados de la red eléctrica, hemos conseguido autosuficiencia energética a nivel eléctrico, ¿eh? Y también de térmico, porque nos calentamos con leña, aquí no hay mucho bosque. Tenemos paneles solares, hemos autoconstruido un micro aerogenerador, ¿eh? No estamos dependiendo ni de Iberdrola, ni de Unión Fenosa, ni de Endesa, nosotros mismos, en base a unos planos que conseguimos por internet, nos hemos construido un aerogenerador y podemos decir que vivimos pues sin deficiencias, ¿eh? O sea, cuando da la casualidad que cuando hace mal tiempo, que las placas solares generan poca electricidad, el molino gira porque hace viento, por tanto somos autosuficientes. Yo creo que la combinación de energías renovables descentralizadas con control social, por ejemplo, cooperativas, ¿no? Ahora les voy a explicar. Hay cooperativas emergentes, creo que ha salido una en Madrid y una en Cataluña. La de Cataluña se llama Som Energia y la de Madrid se llama Eco. Bueno, no sé si es Madrid o pero es por ahí. Y lo que hacen es, bueno, ahora es, después de que Piqué, que era un ministro de energía catalán, pero del PP, liberalizó toda la energía, tú en la factura puedes decir qué energía quieres, ¿eh? Si la quiero de aquí, la quiero de allá, la quiero de Unión Fenosa, de Iberdrola. Bueno, pues en base a esta ley de liberación energética se crean cooperativas que lo que hacen es comprar solo energía renovable, ¿no? Como primer paso. Por tanto, tú te suscribes a Som Energia, es una cooperativa, y entonces te garantizan que toda la energía que tú consumas viene después de energía solar y energía eólica. Como primer paso. Segundo paso es en los beneficios que se genera de la comercialización de esta energía, se van a empezar a construir proyectos autogestionados de energía, ¿no? Para que a largo plazo toda la energía que consumas la hayas producido tú mismo o tu cooperativa, ¿no? Yo creo que esto es una alternativa muy, muy buena, ¿no? Por otro lado, como decía, la combinación de estas energías renovables con un decrecimiento, diría casi acelerado, de consumo, ¿eh? Y esto, bueno, para empezar hay que saber dónde estamos. Bueno, una cosa es mirar ahora cuando vuelvan a casa el contador de luz y decir, vale, apuntarlo y hacerse el propósito, bueno, el mes que viene voy a intentar reducir menos. Esto significa, por ejemplo, ahora apagar el proyector que consume casi como toda la sala, ¿eh? Apagar ordenadores, dejar los stand-bys, intentar prescindir de artefactos tecnológicos, ¿eh? Por ejemplo, el móvil, compañeros, hace 10 años no teníamos móvil nadie, ¿eh? Puede ser una alternativa. estás gastando ahí un artefacto que además ha consumido mucha energía para construirse y bueno, etcétera. Y en cuanto al desplazamiento, pues una combinación de lo mismo: bicicleta para cortas distancias, transporte público, fomentar campañas de transporte público, crear cooperativas de transporte para que, bueno, si gastas petróleo, que sea compartido, y esto te va a reducir mucho, Yo creo que, por ejemplo, en los años, no sé, 90 o 80, tampoco vivíamos en la edad de piedra, tampoco nos calentábamos con fuego, estábamos consumiendo petróleo, pero seguramente estamos consumiendo la mitad de petróleo que estamos consumiendo ahora, ¿no? Entonces habría que preguntarse si vivíamos tan mal hace 20 años, Y yo creo que por ahí va la cosa. Hay una experiencia muy linda y creo que sería muy interesante justamente para Canarias, ¿no? Que es el tema de las transition towns, de ciudades en transición. Son ciudades que han nacido en Irlanda y en Inglaterra y están saliendo en otros sitios, que es planteando la política municipal, la escala municipal, para justamente... mirando el peak oil y la crisis energética que se viene, combinada con la crisis climática que ya la tenemos, pues ven que la política es salir de esto. ¿Y esto cómo se hace? Pues justamente construir con políticas municipales mecanismos de autogestión energética y crear pues un sistema de vida basado en lo local, ¿no? Por ejemplo, huertas comunitarias, jardines comestibles, bueno, muchas ideas que pueden ir saliendo para justamente no esperar a que no haya petróleo para decir tenemos hambre y no sabemos dónde encontrar comida, ¿no? Pues bueno, por ahí iría un poco.